estás escuchando la emisora libre autogestionada, estás escuchando Radio Ela. Es viernes 31 de mayo y esto que empieza ahora es, como siempre a estas horas, Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que hoy viene pues un poco picando aquí, picando allá, con varias conexiones para movernos por diversos puntos. Hablaremos con el centro social ocupado La Salamanquesa, donde hay una jornada por la ocupación. Nos iremos a Euskal Herria para hablar de la jornada de huelga general que hubo en estos territorios ayer día 30, y tendremos más temas. Hablaremos también dentro de nuestro ciclo de transporte sobre el tema del transporte por carretera de autopistas, y también hablaremos sobre la Feria del Libro de Madrid que comienza hoy, para aprovechar para debatir un poquito sobre literatura, negocio y sobre libros que nos molan. Todo eso aderezado con la música más ruidosa y estruendosa que nos vaya ocurriendo a lo largo de la tarde, así que desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, esto es Latido de Libertad en Radio ELA. Vamos arrancando, a ver si viene ya el Frutiñaki y imprimo el guión. Y como decíamos, Radio Elo ya está en internet. Y hoy se cumplen 2 años del asesinato de José Couso en Irak, y la lucha por la justicia no se detiene. Por ello está convocada una concentración hoy viernes 8 de abril de 2005. Si eso, como siempre, ¿no? Que es anarquista lo es en todo momento. Se pinchará punk, rock, ska, hardcore, a cargo del inigualable Comando Culebra Antifascista Subsistente. En el negocio del 92 nadie entraba sin pagar, y en el negocio de 2012 me temo que tampoco vamos a entrar nadie sin pagar. Recorrimos las calles gritando bien alto nuestras reivindicaciones. Papeles para todos, papeles para todos. Buenas tardes, aquí estamos desde Londres, del Foro Social, en directo para la Tía de Libertad. Sí, quien nos traiga un autógrafo de Esperanza Aguirre, le damos la radio entera y el chiringuito y todo. Son las convocatorias contra el Bodorrio Real, contra toda esta mierda que nos están metiendo en Madrid. Y pasamos ahora a una noticia muy esperada, y es que Diagonal estará en la calle ya el 3 de marzo. Que se note que estamos en la calle, hay un tío haciendo trompos con la moto. Esto es magnífico, emitirse en la calle en las casitas. Porque somos un colectivo de barrio y porque nuestra música a veces se puede llegar a asemejar al ruido. No tiene mucha más explicación. Y también, además de resistir, otra buena noticia es que hay una nueva ocupación también en la periferia. Esta vez es en Getafe, en el barrio del sector 3, y tiene como nombre la Casa del Lago. La amenaza del desalojo de la ocupa del desguace de Alcorcón no se cumplió. Sí hubo un derribo ilegal de las construcciones que había alrededor, casas bajas y huertos que en algunos casos llevaban ahí más de 30 años y no tenían por qué haber sido derribadas. Pero bañar España es muy importante para demostrarle a los gays y republicanas que la familia no es española. Las republicanas también son. No sé yo si veremos muchas, ¿eh? El día sin compras no es una revolución, pero sí es uno de esos espacios en los que la ciudadanía busca un hueco para expresar su rabia y su impotencia. De como los chichos, ¿no? Por ejemplo, un estilo callejero, un estilo que nos gusta. Y lo bien que nos lo pasamos riéndonos de ellos en su cara y la cara de circunstancia que tenían cuando les cantábamos lo de se os han quitado la estatua, jódete y cosas así. Que sí, me oyen, te estamos emitiendo, que no lo creas. Que sí, los oyentes, gritar todos a la vez y nos estáis oyendo. ¿Ves, Iñaki? Tenemos oyentes. Bueno, y tras recuperar esta vieja cuña con la que celebrábamos los 10 años del programa con algunos momentos antiguos, nos vamos a la actualidad, al aquí y a la hora, además exacto y preciso aquí y ahora. Nos vamos hasta la Salamanquesa, este centro social ocupado que hay en Madrid, donde hay una jornada. No sé si nos escuchan desde la Salamanquesa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Samahamek. Pues cuéntanos un poco de lo que estáis montando hoy por ahí. Dime. A ver, hoy en concreto estamos montando una fiesta a un colectivo que tenemos un proyecto de vivienda en Vallecas y que, como bien sabemos ya todos, la historia se repite, tenemos que llevar a cabo unos gastos judiciales y unos gastos de multas y tal, y tenemos que hacer una caja de resistencia. Entonces, qué mejor cosa que hacer una fiesta para disfrutarla y por lo menos para poder sufragar esos gastos que de mala manera y justamente pues nos están haciendo. Bueno, y cuéntame un poco así, cuéntanos qué tenéis preparado. Vale, pues mira, esta tarde hemos empezado primero con una pinchada de Ruiz and Bastards, que si a lo mejor se oye de fondo, no lo sé, porque me ha alejado un poco para escucharos. Y mientras hay un concurso de pinchos veganos y bueno, ya tenemos 6 participantes. Y en un ratito empezaremos a hacer el sorteo, que hay 3 premios y habrá un obsequio para todas las personas que participen. Y luego, a partir de las 8:30 hay conciertos que serían ya dentro, porque ahora estamos aquí en el patio tranquilamente. Y bueno, pues los conciertos son de Escarla Cacatúa, Sissi Grinders y Carroña. Bastante variadito el percal, pero van a molar bastante, además que son unos grupetes muy majetes. ¿Hasta qué hora estaréis por ahí, para quien se quiera pasar? Hasta las 12 de la noche. Y si nos recuerdas la dirección, la forma de llegar, para quien nos está escuchando. Vale, calle Encomienda de Palacios, número 18. Pues muchas gracias. Estaremos encantados de recibir a toda la persona que quiera pasarse por aquí. Bueno, pues ya habéis oído, si no tenéis plan para hoy, estéis a tiempo de acercaros por la Salamanquesa, en el barrio de Moratalaz, y disfrutar de esta jornada que han montado los compañeros. Bueno, pues muchas gracias por llamar. A vosotros. Adiós. Estos años, es lo que podríamos destacar, esta gran suerte que hemos tenido de poder visitar en 2 ocasiones el continente latinoamericano. Allí la vida se

ikusitan amodiarekin beste tarabizko rokarekin horrelakoa da bizitza egin txazu behar duzuna horrelakoa da bizitza egin txazu behar duzuna horrelakoa da bizitza egin txazu behar duzuna horrelakoa da bizitza egin txazu behar duzuna. Continuamos en Radio ELA, continuamos en directo en este Latido de Libertad, en este viernes 31 de mayo, y nos vamos con otra conexión más en esta tarde de viernes. Ahora nos vamos a ir a Euskadi, territorio donde ayer, junto al territorio también de Navarra, en Euskal Herria, hubo una convocatoria de Nicolás General, y vamos a ver que nos cuenten un poco qué es lo que pasó uno de nuestros corresponsales en estas tierras. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, coméntanos un poco lo primero, ¿de dónde partió esta convocatoria de huelga general? Pues esta convocatoria de huelga general parte de lo que es la mayoría sindical vasca, representada por los sindicatos ELA, que curiosamente coincide con vuestro nombre, con el nombre de vuestra radio, y del sindicato LAF, ambos sindicatos, digamos, abertzales, LAF más cercano a la izquierda abertzale y ELA un poco más, digamos, tendente hacia la socialdemocracia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, la convocatoria parte de estos dos sindicatos, pero es apoyada por otro resto de sindicatos minoritarios y también de diferentes movimientos sociales. Y, bueno, básicamente de ahí parte la convocatoria. Uh-huh. En relativo poco tiempo ha habido varias huelgas generales en Euskal Herria, que además han ido, aparte de las dinámicas de movilización sindical que hay en el resto del Estado, un poco, ¿cómo fue esta convocatoria? Pues sí, tienes razón, creo que en poco más de dos años ya llevamos 4 huelgas generales en Euskadi, 3 convocadas por la mayoría sindical vasca, como he referido antes, y sindicatos minoritarios y resto de movimientos sociales, y una que fue unitaria, que también fue la que vivisteis también en Madrid, pues creo que esto fue en septiembre, octubre, ¿no? En septiembre, ¿no? Y bueno, pues eso, son ya 4 convocatorias en poco más de 2 años. Y bueno, el seguimiento generalmente, hombre, cuando se ha convocado también con comisiones y UGT, pues quizás habrá sido más seguimiento, pero hay que tener en cuenta que aquí la mayoría sindical vasca son los sindicatos a los que me he referido, y que comisiones y UGT, pues poco seguimiento sindical tienen en comparación con estas otras centrales sindicales, y sobre todo en comparación con el resto del Estado, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, son sindicatos con una amplia base social, con lo cual pues el seguimiento suele ser siempre importante, ¿no? Pero también, una vez dicho esto, también hay que decir de que se está notando un poco el desgaste de tanta convocatoria seguida de huelga en general, y pues esta podemos decir que ha sido quizás un poco, ha tenido menos seguimiento que las anteriores, y yo creo que también la explicación está un poco en eso, ¿no?, en el desgaste de convocatorias tan conjuntas, sobre todo cuando, por otro lado, también se está viendo un poco de impotencia, ¿no?, de que se convocan huelgas generales potentes, con mucha incidencia, como han sido las anteriores, y no se consigue nada. Entonces, un poco, hay una especie, por un lado, de rabia, pero por otro lado también un poco de cómo decirlo, de resignación, ¿no?, y en ese sentido, ¿no? Y esta huelga, pues bueno, el seguimiento ha sido un tanto desigual en los diferentes herrialdes. Los datos oficiales, por ejemplo, los sindicatos hablan del 70% de seguimiento y la patronal del 30%. Entonces, en este baile de cifras, yo creo que podemos sacar la cuenta de que había un seguimiento del 50%, ¿no? Si bien el centro, es cierto que en Gipuzkoa el seguimiento ha sido casi total, ¿no? Y luego, aparte de este seguimiento, una de las cuestiones también a remarcar de esta huelga, que han sido un poco el bajo nivel de incidentes, porque incidentes ha habido como en cualquier otra convocatoria, con sabotaje sobre todo en el transporte público, pero sí que ha habido una estrategia un tanto por parte de los convocantes como por parte de las fuerzas represivas, de no provocar incidentes, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues se ha notado a la hora de las retenciones, que en esta ocasión pues creo que ha habido alrededor de una quincena de detenciones, y también a la hora de digamos, la radicalidad de ciertas convocatorias, ¿no? En las que, de alguna manera, entre al haber desaparecido la provocación de la policía, por un lado, y por otro lado el llamamiento a la calma de los organizadores, pues de alguna manera ha sido una, digamos, una jornada más calmada en cuanto a incidentes. Si bien es cierto, como te he dicho antes, que no han faltado los típicos sabotajes y tampoco han faltado la gente que se ha saltado, por decirlo de alguna manera, las normas de no caer en provocaciones o de no provocar incidentes, y que, por ejemplo, en la manifestación de Gasteiz, pues se fueron reventando casi todas las entidades bancarias al paso de la manifestación, ¿no? Ya te digo que esto, pues un poco saltándose los códigos, que en estos tiempos un poco extraños, pues nos toca vivir, vamos. ¿Y el papel de los movimientos sociales en esta convocatoria, un poco cuál ha sido? Pues, por un lado, claro, aquí se produce el caso de que los movimientos sociales también convocan a la huelga y apoyan lo que es, digamos, el trabajo previo de preparación de la huelga, y bueno, participan, digamos, de alguna manera, aunque bien es cierto que la convocatoria parte de la mayoría sindical, pero bueno, tienen un papel muy importante en el apoyo, en la preparación y en la preparación de la huelga, ¿no? Es por eso que también es una convocatoria un tanto especial, ¿no? Y que también trascede el ámbito sindical, ¿no? Y nada, un poco algo que comentar que se nos haya pasado, un poco que preguntar sobre esta convocatoria de ayer día 30. Pues no sé, yo creo que lo más destacable es un poco lo que te comentaba en cuanto a el ambiente que se ha intentado crear, de que fuera una convocatoria un tanto, por decirlo de alguna manera, pacífica, lo cual pues sorprende un poco, sobre todo porque es muy muy complicado aquí ver algunas cosas, ¿no? Cómo se pasa de un día para otro de un llamamiento, digamos, a la rebeldía y un día para otro se pasa un llamamiento a la calma, ¿no? Eso, más allá de que sea una opción estratégica de los convocantes, pues no deja de ser sorprendente, y vamos, yo creo que precisamente una jornada de huelga no es precisamente una jornada de normalidad, ¿no? Hay que aprovechar dicha jornada y golpear duro, sobre todo, ¿no?, a diferentes elementos del capital o de la patronal, ¿no? Porque también una cuestión que se ha puesto de manifiesto es que si no hay piquetes, muchos comercios no cierran, y el seguimiento de la huelga no hubiera sido, o sea, seguimiento en este caso, digamos, obligado por la presión de los piquetes, no hubiera sido igual, ¿no? Eso también en esta huelga se ha puesto mucho de manifiesto. Y otro elemento a comentar, por ejemplo, que en Iruña, que quizás es donde la policía ha estado más, digamos, también en una actitud bastante agresiva, pero también hay que tener en cuenta que, claro, en Iruña está la Policía Nacional, en el resto de las provincias de lo que es la Comunidad Autónoma Vasca está la Ertzaintza. Entonces, en Iruña, pues la Policía Nacional aprovecha para esa pequeña venganza con el resto del pueblo vasco y ensañarse con la población de Iruña y de Navarra, ¿no? Sí, las órdenes políticas son distintas, las que vienen desde arriba. Efectivamente, ¿no? Y también de la quincena de detenidos que comentaba antes, pues 13 de ellos han sido en Navarra, ¿no? Lo cual también es significativo de lo que estabas diciendo. Pero también, al mismo tiempo, en Navarra la gente está muy cansada, está muy con mucha rabia por también el mamoneo que hay con el gobierno del Navarro, los casos de corrupción que están habiendo, y se ha juntado un poco eso, ¿no? El hambre con las ganas de comer, digamos, de alguna manera, y la verdad que en Iruña ha sido una jornada bastante tensa. Y no sé, a destacar, pues yo creo que básicamente eso, porque ya te digo, tampoco ha sido una jornada de huelga muy explosiva, ni en cuanto al seguimiento, ni en cuanto a la ruptura de la normalidad y otras cosas. Perdón, esta consigna que hablas de ser comedidos y de evitar incidentes y toda esta cuestión, ¿esto tiene algo que ver, imagino, con el cambio del color político en el gobierno de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca, y es una consigna también de los partidos políticos más que de los sindicatos? ¿Pudiera ser?

Continuamos en Radio Libertad, continuamos aquí en Radio ELA y continuamos un poco por cerrar el tema de la huelga general que se convocó ayer en Euskal Herria, de la que nos acaban de comentar un poco desde el terreno, desde esas frías y relentas tierras del norte, cómo fue la cosa. Comentar que aquí en la capital del imperio, en Madrid, hubo no una sino dos manifestaciones en apoyo a esta huelga general, en solidaridad obrerista, internacionalista, cada cual la plantearía a su manera. Pero bueno, primero comentamos cómo es y luego opinamos sobre ello, porque a mí me parece un poco surrealista. Dos manifestaciones, entonces podemos decir, visto desde fuera, olé con el movimiento obrero madrileño, qué potencia tenemos y cómo somos capaces de solidarizarnos con algo que pilla tan cerca, aunque las siglas no sean exactamente las nuestras y tal. Pero luego, cuando ves, por un lado convocaba en Vallecas el bloque unitario en el que están presentes, pues desde, quizá la sigla más fuerte sea CGT, pero hay otras muchas, como uno de los sindicatos de CNT de Madrid. Está también colectivos de barrio como Vallecas Nuestra, que quizá tiendan más por el lado más aberchale madrileño, por denominar de algún modo, por poner etiquetas. Sí, pero bueno, un poco hay distintos modos de plantear la solidaridad con una huelga en un territorio tan complejo como Euskal Herria. Y luego, en el manifestódromo de Atocha, Tirso de Molina, convocaba en solitario otro de los sindicatos de CNT de Tirso de Molina, con lo cual queda la cosa un poco a mi punto de ver. Convocaba la Federación Local de Madrid, ¿no? La Federación Local de Madrid. Excepto el sindicato de autográficas, hasta lo que sé. Eso es, y es un poco que las cosas, para el que no está metidísimo en el día a día de estas, de las siglas, de la sopa de letras y tal, pues queda un poco absurdo, quizá, si se quiere estar apoyando una lucha obrera que se intenta que sea más o menos unitaria en otro territorio, que con sus distintas glorias y miserias, como nos acaban de contar los compañeros, pues no sé, el estar dividiendo algo que de por sí va a ser minoritario, en todavía más minoritario, queda un poco absurdo, pero bueno, allá cada cual con su pedra, ¿no? Pues sí, una vez más se pone de manifiesto pues la situación actual en el movimiento obrero. Yo creo que no solo de Madrid, de todo el Estado y, bueno, sí, en Madrid sobre todo. La gente que viene de fuera, yo, perdón, estas sí, madrileñadas, ¿eh? Sí, además vi porque vivo al lado el final de la manifestación del bloque unitario y la verdad es que la asistencia pues dejaba bastante que desear. Comparado con otras movilizaciones que está viendo recientemente, ¿no? Que fue el típico de un carril hasta el ayuntamiento. Sí. Sí, luego aparte en la zona final de la manifestación, que es donde el ayuntamiento, pues no había demasiada gente. Ni siquiera había excesiva presencia policial ni nada. O sea, no. Ya os digo que no fue una cosa espectacular. Bueno, así están las cosas en la CAPI, ¿no? Porque realmente nos. Sí. Tendemos a complicarnos la vida muchas veces. Luego el tema de la Federación Local de Madrid y la CNT, no, desconozco cómo sería la asistencia. Lo que sí es verdad es que ellos normalmente, precisamente, han llevado sus convocatorias a los barrios, y empezando por el 1 de mayo, y esta ocasión ha sido lo contrario, ¿no? Ellos la han llevado al centro y los del bloque unitario la han llevado a un barrio. Bueno, no deja de ser anecdótico y curioso esta vez, ¿no? Sí, que por un lado lo que por un lado dices, ole, solidarizarse con huelgas de otros territorios, que en parte son los tuyos, también entre los sindicatos que convocaban en Euskal Herria, los minoritarios que comentaban, por ejemplo. Mayor, claro, aunque la convocatoria principal partía de la llamada mayoría sindical vasca, que básicamente es el ILAB. También estaban ahí CNT y CGT convocando. Y de ahí pues que parta una convocatoria en solidaridad con, al fin y al cabo, un sindicato que tiene las mismas siglas en otro territorio, aunque tenga sus peculiaridades nacionales o como las quieras llamar. Aparte que CGT en Navarra, por ejemplo, tiene cierta presencia en el sector de la automoción. Otros territorios no tiene tanta, pero en Navarra tiene, por el tema de la automoción, tiene, tradicionalmente ha tenido un núcleo fuerte. También hubo algún secretario general que era guipuzcoano hace no mucho y sí que ha tenido cierta presencia en Euskadi. No, bueno, y en principio la idea para mí es buena, y mucho habría que hacerla pues con más territorios un poco, porque al fin y al cabo sí, la cabrera. Es lo que yo te hablaba antes, ¿no? Cuando estábamos preparando el programa, que era un poco el tema de que no solo en Euskadi, ¿no? Pues también cuando ha habido huelgas en Grecia o en Italia o en otros países, a ver si se solidariza con ello, ¿no? Creo yo que está bien, ese tipo y viceversa, de convocatoria está bien. Y en este caso concreto, pues al fin y al cabo, los recortes laborales y tal. Son los mismos. La legislación es la misma. Efectivamente. En la comunidad autónoma vasca, en Navarra, lo en básico Madrid, en Cuenca. Es lo mismo, con las peculiaridades de cada uno, pero sus ritmos. Pero efectivamente, aquí ha sido lo mismo. Claro, yo puedo entender y compartir un poco que los sindicatos nacionalistas pues prefieran llevar su dinámica. Me parece genial también que ahí se solidarice uno con ellos, pero yo que sé, solidarizarse a trozos pues es un poco, claro, queda un poco raro, pero lo bueno. Que sí que yo entiendo también que los sindicatos anarcosindicalistas que están allí trabajando tampoco pueden quedar al margen de esa convocatoria, ¿no? No, de hecho, es lo lógico deben estar en la realidad de donde vives y apoyar la movilización obrera. Pues nada, un poquito de señales horarias y pasamos al siguiente tema. Autopistas. Sí, porque son señales horarias por poner alguna cuña rápida. Cuatro minutos menos. Por separar un tema de. Va como mi móvil, que va 4 minutos. Que quede. Bueno, y hoy para. Como estábamos con ese ciclo de transportes en el que hemos hablado de transporte ferroviario, el metro de Madrid, hemos hablado también de aviones, del transporte por avión, pues otro, el transporte mayoritario que podríamos decir un poco para los transportes de media distancia en España, que nosotros que el transporte por carretera y el tema de sí, las autopistas. No es un medio de transporte en sí, es un medio para transportarse, pero bueno, sí, yo creo que había que completarlo porque es una cosa que más que menos lo usa todos los días, para unas cosas o para otras. Y además está muy de actualidad porque hemos aprobado un rescate nuevo. Vamos, en época de crisis y demás, nos acabamos de comprar todos los españoles unas cuantas autopistas, no sé si 6 o 7 autopistas, por un módico precio de 3.500 milloncitos de euros. Ahí es nada, ¿eh? Pero no, ¿y de dónde viene? Adicional, aparte de lo que ya sé. claro, a ver, un poco explica. Sí, vamos a contar cómo viene esto. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, lo que está en actualidad, lo que se puede encontrar por ahí, es que el pasado miércoles la Comisión Europea nos hizo. Como habéis sido niños muy buenos, supongo que dejar que el déficit dure un par de años más por encima de lo permitido, pero a cambio, pues los famosos más esfuerzos entre los que he estado, pues comprarnos carreteras entre todos. ¿Qué carreteras estamos comprando? Pues las radiales de Madrid, las archifamosas radiales para quien vive en la capital, la autopista Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Provincia de la Marea. Bueno, Cartagena es mala. Digo Málaga, joder. Murcia. Sí, no, pero Vera. Aunque no lo digas muy alto cuando vayas, y verás, sí, verás ya, María. Bueno, o sea, autopistas de peaje deficitarias, ¿no? Sí, ahora entraremos un poco al tema de dónde vienen. Yo lo que he investigado, lo que conocí un poco más es el tema madrileño, por lo que siempre nos toca aquí el ombliguismo de la capital. Y había pensado un poco contar por encima rápidamente de dónde vienen las radiales. Y al fin y al cabo todas las carreteras estas nuevas vienen más o menos del mismo estilo. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de dónde vienen todas las cosas en este mundo de hoy en día. Pues la burbuja. De la burbuja. Ya el último gobierno de Aznar pensó que privatizar eléctricas, telefónicas, telecomunicaciones, etc. estaba muy bien, daba mucho dinero y muchos puestos. Y se empezaron a plantear, pues empezar a privatizar carreteras. Problema. Había un requisito legal, que es que si tú privatizas una carretera, haces una autopista de transporte privado, por el tema constitucional, debe haber una carretera pública que haga el mismo recorrido. ¿Qué pasó? ¿Es una ley española? Sí, es un... ¿De cuándo viene? Pues no, creo que está en la Constitución, pero no estoy seguro. Uh-huh. Me suena que va por ahí, por el artículo de transportes. ¿Y qué pasó? Pues claro, es que qué malos fueron cuando hicieron las reformas de las antiguas nacionales, que las construyeron encima. O sea, hicieron las nuevas las desdoblaron y claro, decir, quitando los puertos, que sí, rápidamente dejaron los puertos antiguos, hicieron los túneles de peaje. El resto de los tramos, pues se cargaron la carretera alternativa a la hora de reformarlos para hacer las nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el plan este que había de privatizarlos, hacerlos a Madrid, se iba al traste porque no había carretera pública con el mismo recorrido. ¿Solución? Hacemos nuevas. Una vez más. Y esas son las radiales. Paralelas a las autovías. Y que por tanto nadie utiliza y que es un destarife hacer porque nadie las va a usar. Porque si tú tienes al lado una autovía que es gratis de una autopista de peaje, lo lógico es que coja la autovía. Hombre, cuando lo vendía... Yo cuando lo leí en su vida me parecía absurdo, sinceramente. Y es que las demás, Madrid-Toledo, hay una autovía. Sí, la 42. Que es la de toda la vida, casi. Que era la nacional antigua que desdoblaron, que cumple ese recorrido. La Ocaña-La Roda. La Ocaña-La Roda se hace para ir a Alicante. Porque era la antigua carretera, de hecho, por donde se iba antes. Era la nacional 4 hasta Ocaña y luego se iba a La Roda, Albacete. Pero normal, la gente lo que hace en vez de ir por de peaje por esa, pues vamos por la nacional 3. Claro, esto también lo plantearon como que la gente por ahorrarse el atascazo iba a pagar el peaje. Esta es la idea nadie que tenían. Claro, claro, yo me acuerdo cuando las inauguraron que lo vendían con ese tema de... Yo siempre no he entendido nunca lo de las autopistas de peaje. Siempre es algo que con mi mentalidad me ha costado mucho entender. Claro, pero hombre, el túnel de Guadarrama, sí, porque te ahorras el Puerto de Leones. Entonces hay que cierto sentido. No, pero es eso, yo me acuerdo que lo vendían en ese tema. Era del rollo de así te ahorras el atasco, tendrá un éxito seguro, porque los atascos mañaneros son un clásico, pero en realidad no ha sido así, ¿no? Pues no ha sido así. En los mejores casos, todavía los recién inauguradas, llegaron a usarse hasta un 25% de la capacidad de diseño. Claro, fueron los récords que... Guapas. O sea, luego hicieron muy bien la de la T4, que es que para que usase la gente, lo que hicieron fue poner todas las indicaciones para ir a la T4 por la de peaje y no ponértelas por la carretera normal. Sí, eso me lo sé. Claro, yo curraba ahí, claro, que me sé por dónde se va. No, yo me sé cómo lo indican. Ah, no, cómo lo indican también. Al final todo el mundo ha pringado alguna vez de que eso lo ha comido. Pero claro, lo que decís muy bien, efectivamente, de en qué cabeza cabe de que esto va a dar dinero. No, es lógico. Claro, es absurdo. Claro, entonces tú dices, si esto no da dinero, ¿cómo llega que una empresa privada dice, voy a invertir en ello? Claro, una empresa privada supone que llega para invertir dinero. Claro. Como es el caso de las catalanas. Es que se daría para un programa entero. Y aquí está la gran diferencia entre Cataluña y Madrid. Las carreteras de Cataluña se hacen son empresas privadas que se financian íntegramente de sus usuarios. Y todas son de peaje y subastón. Claro, cuando el tema de Cataluña, es una ruina. Por contarlo así por encima, pues en su momento el Estado, creo que todavía fue con Franco, fue por los años 70. Sí, la autopista del Mediterráneo y la A2 se hicieron en esa época. No había un puto duro en el Estado con la crisis, claro, para hacer carreteras. Igual que la 6 hasta el Tour de la Guadarrama, vamos, eso se hizo. Llegaron las empresas de turno, dijeron, bueno, yo hago la autopista, yo la exploto y la pago. Por un canon de 25 años, más o menos, que fueron las carreteras catalanas. ¿Dónde está el truco? Pues, claro, estamos creando mucha polémica en Cataluña de, oye, que esto se hizo en el 75, 25 años, ya estamos en 2013, aquí, ¿por qué sigue el de la barrera? Pues porque es una forma muy sencilla de prorrogarlo, de tú tienes la empresa de carreteras, haces la carretera, te pones a explotarla durante 20 años sin gastarte un duro en mantenimiento. Cuando llega el turno de darle la carretera al Estado, la carretera está hecha pena. Oye, ¿qué querrás faltar la entera? No te preocupes, yo te la reasfalto y me la quedo otros 25 años. Y así funciona, amigos míos. Esa es la forma de quedarse eternamente con, claro, con las vías. Bueno, claro. Que es absolutamente fraude de ley. Si algún abogado que se supe bien de ley. Pues no, está, es, o sea, es legal. En este país es legal. No. Decentemente, ya que encima está pagando. Bueno, es una propiedad privada. Ya, pero se supone que la concesión debería estar sin haberlo es visto. Es que no es una concesión, es que la carretera es privada. Ahí es la diferencia con Madrid. En este sentido, uno de los casos más vergonzosos, ahora que dices, si voy a hablar de otro territorio del que hemos hablado antes, es el de Euskadi, porque la famosa autopista 8, Donosti-Bilbao, pues esa autopista tiene la extraña cualidad de que normalmente están obras. Entonces, lo que decía un amigo mío, es decir, tú pagas un peaje de, creo que es el por kilómetro es la más cara. Son 10 pavos, creo, de Bilbao. Tú pagas 10 pavos de Bilbao a Donosti, que son 100 kilómetros, no llega, creo. Y joder, tú pagas 10 pavos para poder correr y llegar antes. No ir a 80 por hora. Que es algo que puede ser normalmente. Por la nacional, que yo lo hice una vez, es muy bonita, pero son 4 sí, horas Bilbao a Donosti. Es precioso, pero la, claro, la alternativa la hay, cumple la ley. Sí, cumple la norma famosa. Pero a lo que voy, que es también otro fraude. Pero tío, siempre están obras. A ver, aquí nadie hace rico siendo honrado. Esto que la orografía es complicada y tiene bastantes curvas y hay tramos por la que no puedes correr normalmente, la zona de Eibar, etcétera, para que la conozca. Pero es que encima, ya te digo, yo la he conocido en obras un montón de veces. Sí, yo siempre he querido también, siempre hay algo por ahí. Pero además el tema este, lo que decíamos, la diferencia, ¿por qué en Madrid sí se hizo? Pues porque en esta santa tierra, Madrid SL, se hizo con cargo a presupuestos públicos. De hecho, hubo un Cristo en su momento con Cataluña, porque claro, los catalanes decían, aquí estamos pagando no solo nuestras carreteras con nuestro dinero, usándolas, y además con nuestros impuestos estamos pagando las carreteras de Madrid. Que es un poco demagogia, pero algo de razón tenía. ¿Por qué? Porque el modelo de las radiales se hizo con un peaje en la sombra, es como se llama. El Estado se supone que se encarga de las expropiaciones, que es otro tema, luego comentamos, y permite a las constructoras ejecutar las carreteras, pero no las cobran automáticamente, sino que se paga un canon anual entre de medio unos 25 o 30 años. En el caso de la R4, que es la más larga, está previsto hasta 2065. A la concesión. Esta obra. Ya estaremos muertos. Yo seguro. La sanidad pública que vamos a tener. Y la jubilación que vamos a tener, yo prefiero. Pero claro, o sea, hay que diferenciar, es muy importante en estos casos, quién construye la carretera de quién la explota. Que es lo que marca al final. Una cosa es la constructora. Que bueno, eso será concurso de licitación pública, la gana, pues quien la gana por lo de siempre, Metro Bacesa, Ferrovial, ACS. Lo están a Vertis. Cada uno con sus sí, ¿no? Exactamente. Pero a Vertis y Iberpista son concesionarias, son explotadoras. Ahí está la diferencia. Ahí está el truco, la diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, según la ley, las obras se licitan, se sacan a concurso, se aprueban, se ejecutan algunas, otras han quedado a medias, como es el caso de la MP203. Que ya con 70 millones desembolsados iba a hacer, enlaza la A2 a la altura de Alcalá de Henares con la R3 a la altura de Rivas. Se supone que es para descongestionar la. Y era de peaje. Claro. Y acaba en un bonito terraplén después de unos 30 kilómetros de carretera. Está cerrada, con un 70% ejecutado. Pero bueno, como decíamos. Madrid, ven y cuéntalo. Somos la polla. El problema es que luego, ya hemos visto quién construye, y luego vienen las concesionarias, que se encargarán de pagar a las constructoras, pagar las obras, a base de, y cobrar unos peajes, es decir, con esos peajes pagan parte de las constructoras, tienen su beneficio, y otra parte la paga la Comunidad de Madrid y el Estado, pues con el canon que habíamos comentado antes. ¿Dónde está el truco de todo? Pues que estas concesionarias son propiedad de las propias constructoras. Algo que está prohibido en toda la Europa civilizada, los países de rubios, que yo digo. No, está prohibidísimo que haya una relación entre Estados-empresas, pues aquí todas las concesionarias son propiedad de las propias constructoras. Es decir, las constructoras se pagan a sí mismas la obra ejecutada. Pero es que no solo es en esto. Las constructoras, por ejemplo, construyen la línea del metro y luego se quedan con la limpieza del metro. Porque las ferrocarriles. Sí, bueno, eso es el tema que comentamos. Etcétera. Pero bueno, es de ACS, me parece, y así todas. Pero ¿por qué es esto malo? Digan, bueno, pues mientras saquen el dinero y se lo paguen, pues yo no lo veo mal, ¿no? Claro, es que, amiguito mío, la vida no es tan sencilla. Porque obviamente los peajes no dan para pagar esto, y eso se sabía. Entonces, ¿qué pasa? Las concesionarias piden unos préstamos a cajas y bancos para pagar esas obras. Y aquí es donde entra la burbuja. Exactamente. Y los amiguitos en los consejos de administración de Caja Madrid, que es dueña de la mitad de estas carreteras, Caja Castilla-La Mancha, que es dueña de la otra mitad, etcétera, etcétera. O sea, no hay día que no hablemos de Caja Madrid en este programa. Eso es espectacular. Y la verdad es que, claro, es que si estás hablando de la historia reciente de España, no queda otra que hablar de esta banda de ladrones. Y más se habla de la Comunidad de Madrid, claro. Pues, ¿por qué se ha llegado a este punto, en resumen? Pues porque todos estos miles de millones de préstamos a las concesionarias, que las concesionarias ya dilapidaron en pagarse a sí mismas, bueno, la parte del despacho al lado, que era el de la constructora, las constructoras se han limpiado las manos, se han quitado el marrón, y las concesionarias se quedan con una deuda bestial que saben que nunca jamás se va a recuperar por ingresos de su propio modelo de negocio. Entonces, pues básicamente, papá Estado, ayuda o hundimos el sistema financiero con nuestra hiperdeuda. Uf. Aquí entramos todos, también por orden de Bruselas y su gran preocupación por proteger a las clases pobres de este vendido territorio. Y nos compramos entre todos a las concesionarias, las compramos a las constructoras, que ellos ya han ganado los suyos, han sacado sus millones por ejecutar la obra, que al fin y al cabo es su negocio. Y el truco de las concesionarias para hacer la trampa, que se la coma los presupuestos públicos. Tremendo. Y aquí lo cachondo. Se va a formar un ente público, una empresa pública, para hacer una nueva concesionaria para explotar estas carreteras, que a pesar de seguir siendo de titularidad pública, seguirán siendo de peaje. Claro, porque se supone que es una empresa con Claro, o sea, que las va a seguir sin utilizar absolutamente nadie, después de que se han construido con cargo a las arcas públicas, que seguirán pagando durante 50 años en algunos casos, que la parte que no se había hecho con cargo al presupuesto se ha rescatado con cargo al presupuesto. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona este país, ¿no? Que no vamos a contar. Sí, es el país de las infraestructuras innecesarias, es lo que hablábamos antes. Es el país de aeropuerto por provincia, incluso dos. Es el país de el mayor número de kilómetros de AVE, en la mayoría de los casos innecesario, despilfarrador, antiecológico, y muchas cosas más se podrían decir. Y de hecho, está aprobado esto por recomendaciones de la Unión Europea, que la única línea de todo el AVE español que sería rentable en número de pasajeros, para que una línea de alta velocidad sea rentable debe tener, creo que eran 6 millones de personas millones como de mínimo entre los dos núcleos. Es Madrid-Barcelona. No hay ninguna otra línea que cumpla ese requisito. Pues esta semana han anunciado la Madrid-Cáceres y Badajoz. Bueno, eso ya... Ahí ya me duele el caso ese. Me duele especialmente, porque además no se va a hacer hasta Lisboa, que bueno, tendría cierto sentido. No, pero Portugal ya dijo que no tenía dinero para pagarlo. Fomentar la unión entre los dos países y todo esto. Hasta yo consideraría que sería estratégico en su día. Pero vamos, si no vayan a Lisboa, ¿para qué quieres un ave que vaya a Badajoz? Cuando en el talgo tardas 4 horas. O 4 horas y media. ¿Para qué quieres llegar en 3 horas? O 2 horas y media. Pues tú preséntate unas elecciones en Badajoz, di que llevas el AVE y te van a votar todo el pueblo. Ya, si es así de triste, que es lo que la gente ha querido, además. Uh-huh. Es lo que la gente ha querido. Sí, y lo que hablábamos en su día en el programa dedicado al AVE, hablaba del caso que conocía Cuenca, de Cuenca, que era tremendo. Tú lo puedes contar. La pintada de las juventudes comunistas de la estación del AVE en el centro en lugar de las afueras. Que... No, también es un caso sangrante. Desarrollismo malentendido. Entonces, este tema de las autopistas es igual. Es el país de Europa con mayor número de kilómetros de autopista, teniendo la mitad de la población que Alemania. Entonces, también somos de los más grandes y eso también hay que... Bueno, somos más pequeños que Francia o que Polonia. Pero esto es como todo. Pero después yo creo pero que es lo que hablábamos el otro día. Elige un modelo. O haces aeropuertos, o haces carreteras, o haces ferrocarriles. No lo haces todo. Claro. Ah, pues el modelo lo hemos elegido. Burbuja de construir. Porque quieren que vean aquí son las constructoras. Un montón de líneas de ferrocarriles que se van a cerrar. Sí, como, bueno, no sé si visteis otro día al consejero de transportes, porque ahora van a cerrar los túneles de medio recorrido. Bueno, dijo literalmente: no se van a cerrar estaciones. Simplemente los trenes no van a parar en ellas. Sí, yo conozco muchas estaciones que están en ese plan. Y te digo lo que hemos hecho ahí, el Golfo, el que más, el que menos, pero... No, efectivamente, entonces el tema es este país, ya sabido. Todo se ha basado en lo mismo y todo ha girado en torno a lo mismo. y así los estrés. También pues por dar ya la puntilla a este tema de las autopistas, hemos contado cómo, bueno, los constructores ya hicieron su negocio, ya han cobrado, se van con las manos limpias, su deuda se la compramos entre todos, y quien sigue todavía aquí peleando desde hace ya más de 20 años son la gente a quienes expropiaron los terrenos para construir las carreteras, que aún no han cobrado. Y está previsto que caer en quiebra los consorcios y se quede sin cobrar. Pero y no sé, o sea, yo creo que hemos contado así brevemente un poco del tema del asfalto. Que es un tema absolutamente necesario. Pues bueno, pues una vez contado esto de autopistas, yo creo que, hablando de autopistas, yo no puedo evitar acordarme de, y además es que viene que ni pintada, AC/DC y su Highway to Hell, autopista al infierno, que es a lo que nos han dirigido esta panda de desarrollistas y ladrones. Así que nos vamos a Buenos Aires, además, porque es la versión en directo grabada en el estadio de River Plate, del último disco que han sacado AC/DC. Así que hoy nos toca ponernos un poco metaleros, que pasó es el Sony Sphere en Madrid. Come on! And I'm going down. al Way to Hell, la autopista al infierno, lo que estamos intentando completar este ciclo sobre transporte. Me ha recordado este temita. Eso es, sobre transporte. Una autopista al infierno que se nos ha pasado por alto. Y que, la autopista digamos, de es, dentro del infierno, la, diría yo. La autopista del infierno. La autopista del infierno, la circunvalación de Mordor. Como no, la M30 de Madrid, no se nos ha podido pasar. La obra faraónica donde las haya. Y que además el cómo se ha hecho... ¿cuál? Sí, es que el cómo se ha hecho... Yo eso bueno, cómo se hizo ya en su momento las expropiaciones, el drama que supuso en la España de los años 60, casi 70, ya tuvo su aquel, pero después del cómo se ha reformado ha sido también modelo burbuja madrileña a 100%, Yo también me enteraba, bueno, yo siempre me han contado mucho la escuela de ingeniería. Primero nos decían que venían estudiantes de varias universidades de Europa a ver cómo no hay que hacer una autopista. en la M30 la ponían de ejemplo, con salida que de aquí no te puedes salir para allá, salida sin indicar, unos giros imposibles. Bueno, la M30 que conocemos todos, la zona sobre todo que del antiguo cauce de la Broñigal. Caballecas nos dejaron sin río, lo enterraron. Bueno, está soterrado. Y sobre todo ya la zona enterrada. Por no decir más que soterrada, sí, túnel, enterrada. Vamos, Sí, los túneles, acordaos de aquellas obras del Príncipe Pío, qué bonito era ver ahí el socavón al infierno. Parece que ha vuelto la guerra otra vez, ahí con trincheras. Trincheras, sí. Esto siempre me recuerdo una anécdota que me contaba en la universidad. De todos los que conozcáis la M30, esos túneles enormes, súper iluminados, rectos, cuatro carriles, y tener que ir todo el rato mirando la agujita del cuenta kilómetros para que no te cacen una multa guapa. Y dices, joder, esto está un poco mal diseñado, ¿no? Pues no, está diseñado para ir a 120 km por hora. Esta carretera se diseñó como autopista para circular a velocidad de autopista. Claro está. De hecho, además hay más carriles por debajo para emergencias y demás. Problema, cuando según la normativa europea, tú para hacer una autopista tienes que hacer una cosita que se llama declaración de impacto ambiental, que tienen que aprobar el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea de Medio Ambiente. La de Madrid no la pasaba, pero ni en sus sueños más húmedos. Con todo lo que tiraron, las salidas de humo sin filtrar, sin ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una normativa europea que dice que tú para una autopista tienes que hacer una declaración de impacto ambiental, para una vía urbana no. Pues ya con el proyecto en marcha decidieron cambiar el nombre de autopista M30 por calle 30, declarar la vía urbana. Con un par. Y limitarla pues a lo máximo que te permite limitar una vía urbana según el código de circulación, de 70 km por hora. Onda Madrid, como buen aparato de propaganda del gobierno, sea el único medio que cuando habla de los atascos mañaneros hable de la calle 30, porque el resto... No, yo oigo mi 80 y también dicen calle 30. O sea, ha calado sí, al sí, final. Al final lo han metido doblado, como todo. Y nada, esa es la nota que me ha recordado la cancioncita de antes. Si queréis, pasamos al siguiente tema. Bueno. Sí, el siguiente tema, pues ya que estamos hablando de aquí, Madrid, de Madrid. Algo más agradable, ¿no? Sí, un poco por alegrarnos. Por alegrarnos un poco la vida. Estamos contando. Sobre todo para que la acepta, sí, mira qué bonito Madrid. qué oscuro. Y qué oscuro, sí, sí. De cómo los días que no hace viento dices, qué mal veo, pero no. Y seguro que con eso también nos estafan. Pero bueno, hoy tenemos. Y esto que vamos a hablar es en el retiro. Que aprovecho para invitar a ir, que está precioso ahora en esta primavera. Yo he pasado según venía para acá y. Está muy bonito. Está agradable. Está extraordinariamente bonito. ¿En obras? Un cacho, pero. Pues eso, la Feria bonito. Del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid. Siempre. Que aunque sea un evento institucional, sí, comercial, todo lo que queramos. Pero siempre es interesante hablar de esto. Y lo que nos queremos centrar hoy, quizá un poco. Es en comentar qué editoriales, qué distribuidoras así un poco más afines al modo de ver el mundo que tenemos aquí en Latino Libertad, pues hay en esta edición, porque hay muchas. Y sí, puede que sean negocios, pero ganarte la vida con lo que te gusta, para mí personalmente no es un delito. Hay mucha gente que quizá puede criticarlo, pero es que son unos sacacuartos, están viviendo de ello, amigo. Exactamente. O bueno, Manu, aparte que autogestionadamente en muchos casos, ¿no? Además de verdad que, claro, si vives sin explotar a nadie... A compañeros estos cosas, yo les he visto hacer sus locales con sus propias manos. Entonces nadie les puede echar en cara que ahí vivan del cuento, ¿no? No, precisamente. Y ya he aprovechado, aparte de mirar efectivamente las librerías y distribuidoras y editoriales, que no son muchas, por desgracia, que voy a comentar al final, ya he aprovechado, pues como te digo, para apuntar una pequeña cronología... Y hablar un poco, bueno, de la historia de la Feria del Libro, porque además es también un reflejo de la propia historia de Madrid e incluso de España, ¿no? Pues bueno, la Feria del Libro, la primera edición, se celebra en el año 33, en 1933, bajo los auspicios culturales de la República, pues al igual que otros eventos culturales, como por ejemplo el Festival de Teatro Clásico de Mérida. La inauguración de las ventas. La inauguración de las ventas, sí señor. Y otros cuantos más. Está la Feria del Libro de Madrid, que es el año 33, y la inaugura el ministro de Instrucción Pública, que es Fernando de los Ríos, del PSOE. Se celebra con un gran éxito de público, de participación, se vuelve a celebrar en los años 34, 35 y 36. En el año 36 es la primera ya oficial, la primera Feria del Libro de Madrid oficial, y es una iniciativa de intergremial, por así decir, entre libreros, distribuidores y editoriales. En el año 36, además, se celebra por primera vez el Día del Niño, o sea, se hace una especie de orientación a los niños, que ahora hay un espacio infantil en la Feria del Libro, como sabe el que todo aquel que la visita, que bueno, parece que nos hemos inventado algo hoy en día con este tema, pero como estamos viendo por la historia de la feria, pues ya existe desde sus orígenes. Y como resultado del movimiento histórico y social que se vivía en aquel entonces, y político sobre todo, también había actividades y editoriales y cuestiones encaminadas a la mujer, a la clase obrera, a todas las inquietudes que había en aquella época, que eran bastantes. Bueno, se celebra en primavera, poquito antes del estallido de la Guerra Civil. Además que el primer emplazamiento de la Feria del Libro no estaba situado como hoy en día en el Parque del Retiro, sino en el Paseo de Recoletos. En 1936 estalla la Guerra Civil y, como tantas otras actividades culturales, no así los toros, querido Edu, se suspende hasta el año 44, 1944, no se vuelve a celebrar la Feria del Libro de Madrid. Se vuelve a celebrar también en el Paseo de Recoletos, solo que con la diferencia de que se ha rebautizado como Avenida de Calvo Sotelo. Y esta vez no lo organizan los trabajadores y empresarios del libro, sino que es una cosa institucionalizada por el Estado desde arriba, desde el aparato estatal franquista. Es el organismo estatal que se encarga de organizarla, es el Instituto Nacional del Libro Español, y el nombre es Feria Nacional del Libro. No es Feria del Libro de Madrid, sino Feria Nacional del Libro. Entonces, claro, como es un organismo estatal, pues esta gente lo que hace es hace un poco lo que quiere con esto. Y, por ejemplo, en el año 46 se celebra en Barcelona, en el 47 vuelve a Madrid y en el 48 va a Sevilla. O sea, es decir, deciden hacer un poco itinerante. En el año 49 se establece la novedad de que los autores firmen en las casetas las obras. Y luego también, pues como resultado, supongo, de la precariedad en la que se vivía en la posguerra, hubo también años que no se celebró, por ejemplo en el 50 y en el 54. En el año 1952 volvió fugazmente a Barcelona, y ya en 1955, después del parón del 54, vuelve definitivamente a celebrarse en Madrid ya hasta nuestros días. En el año 59 se establece la Feria Infantil, en el 60 hay núcleos descentralizados en otras ciudades, por ejemplo Santiago de Compostela o Granada. Y en el año 67 la novedad fundamental es que la feria se traslada al Parque del Retiro, que es donde hoy en día se celebra, pero al estanque, no se celebra todavía en el Paseo de Coches. En el Paseo de Coches se establece por primera vez en el año 1970, que es la ubicación actual, que ha perdurado hasta nuestros días. En 1977, también por el momento político-social que se vivía, la famosa transición, hay una descentralización y junto con las casetas de retiro hay casetas también en Plaza de Castilla y Vallecas. O sea, se intenta llevar a otros barrios de la capital. En el año 1979 vuelve fugazmente a la Casa de Campo, y tal es el fracaso en ventas y en público que en el año 80 vuelve definitivamente otra vez al retiro. Ajá. En 1981 es el último año que el Instituto Nacional del Libro Español celebra la feria, organiza la feria, mejor dicho, y ya en el año 82, pues... El año del cambio. El año del cambio, sí, curiosamente, aunque bueno, es en abril, y mayo y junio, no es en... Bueno. No es en octubre, cuidado. Si lo importante del 82 ocurrió en junio, lo demás... Vuelve a ser organizada como Comisión de Libreros, Editores y Distribuidores, como es en la actualidad y en el Paseo de Coches del Retiro, y ya de ahí sí que no se ha movido hasta nuestros días. Ya han cambiado cosas, evidentemente se ha ido cada vez haciendo más más comercial, más institucional. Por ejemplo, hay un montón de casetas de los ministerios hoy en día, de los gobiernos autonómicos. Sí, y también han entrado empresas que no tienen nada que ver directamente con la industria cultural. Han entrado patrocinadores. Por ahí había un puesto de Mafre. Sí, e incluso efectivamente. Varios años, sí. Patrocinadores, empresas de todo pelaje y. Y bueno, sobre todo el tema de las grandes editoriales. También dominan ampliamente la feria, ¿no? El espacio de la también feria. También el tema de las. Mega casetas, claro. A diferencia de las pequeñas que. Luego el tema de las firmas de libros es un poco el gran circo de la feria del libro. Por supuesto. Que vamos, que aunque ya se hacía en sus inicios, en los últimos años. No. Los últimos años ya es un poco de no eres nadie, no has sacado un libro en la dentro de la industria editorial. Sí. Si no firmas en la Feria del Libro de Madrid. Una caseta no es nada si no tiene un autor firmando, aunque realmente sea el autor que no conoce ni su prima. ¿Sabes? Me comentan que estaba firmando Pío Moa. entre hablando. ¿Ves? Y esto entronca muy bien con algo. De una eminencia literaria. Con algo que queríamos. Uno de los temas que quería comentar a raíz del tema de la Feria del Libro. El tema de la lectura, el tema de los libros, está de puta madre. Y pero muchas veces existe un rollo elitista del copón con respecto a de leo libros. De hecho, en muchos lemas, desde la propia guerra civil, de si no quieres como ellos lees, de los libros son un arma contra el fascismo. Los libros también pueden ser un arma del fascismo, perfectamente. Totalmente. Ya que has mencionado a Pío Moa, es un ejemplo. De los libros más vendidos, cuando ves un poco las listas de la industria editorial. Dices, es que prefiero que para que la gente lea estos libros, mejor que no lea. Y más luego que el libro como tal, muchas veces parece que tiene como un halo de superioridad con respecto a otros formatos editoriales para transmitir cultura, más baratos. Me parece que el tema de, claro, como está maquetado de este modo y diseñado de este modo, tiene menos calidad, tiene menos rigor que porque está hecho de en el formato revista, ya no digamos el formato fanzine fotocopiado, entonces lo que pone ahí es basura, aunque... Aunque esté igual de trabajado, pero de otro modo. Y también estoy la quizá con el tema de... Pero esto ya hablamos de la industria del libro. Lo complicado que es el tema de la distribución. Porque lo tiene absolutamente copado tres o cuatro empresas. Con unos márgenes absolutamente totalmente... Escandalosos, abusivos, leoninos. Cuando y de... compruebas el precio de un libro en España y otros países, se te cae mal solo. Que hay gente que viaja a Cuba o a Argentina y vuelve cargado de libros. Y es absolutamente demencial el precio de los libros en España, ¿no? Además, tú cuando entras en una librería del rollo... Y eso es el margen de la distribuidora, prácticamente casi todo. Cuando entras en una librería del rollo notas mucho las autoediciones y las editoriales autogestionadas, el precio que tienen, que son igual 10-12 euros. Y que, joder, se lo están currando, están pagando la impresión, están pagando todo, con los libros de las grandes... distribuidoras y de las grandes editoriales que no bajan de 20 euros, aunque sea exactamente la misma calidad de impresión. Aunque sea la misma calidad de impresión, menos páginas y una tirada 200.000 veces más grande. Eso es, porque encima, la tirada todo el mundo sabemos que es mucho más barato imprimir 100.000 que imprimir 1.000. La industria editorial en España es una cosa de lo que vamos, una más. Pero bueno, ¿cómo queremos? Más en la que nos han engañado como españoles, porque como no hay españoles, otro. Sí. Pero bueno, como queremos ser positivos, vamos a hablar un poco dentro de la Feria del Libro, qué editoriales, qué casetas, qué distribuidores hay un poco que valga la pena echar un vistacillo para... Sí. Pues muchas veces para ponernos dientes largos porque no nos llega la pasta para todo lo que nos interesaría, siempre... A mí me pasa que con los libros me compraría todos, ¿no? Pero siempre se puede hacer un esfuerzo, creo yo, para alimentar un poco el coco. Sí, aparte que en estas fechas recuerdo que es el 10% de descuento y que, bueno, el horario de la feria es de 11 de la mañana a 2 de la tarde... Y de 6 de la tarde a 9 y media en horario entre semana, perdón, de lunes a viernes. Y los fines de semana, sábado y domingo, es de 11 a 3 y de 5 a 9 y media. Es más largo incluso. Para los trabajadores de la Feria del Libro, esforzados, es peor horario incluso el de fin de semana, por desgracia, que el de entre semana. Es partidísimo. Aparte de ser partidísimo, claro. Acaba tarde y empieza pronto. Y bueno, pues de las editoriales y librerías... que algunas son las dos cosas a la vez, e incluso distribuidoras. Pues hombre, en primer lugar querría destacar a La Mala Testa, que son compañeros y buenos amigos de esta casa. Estos compañeros llevan haciendo un trabajo impresionante desde hace ya unos cuantos años en el barrio de Lavapiés. Es una librería anarquista especializada en anarquismo, tanto español como internacional. Y aparte que su librería la visita a gente de otro tipo, no solo de esta ideología, pues gente que simplemente le interesa la historia de la guerra civil o les ha ido mucha gente en plan, mi abuelo estuvo en el 37 en Teruel combatiendo, vendedme un libro sobre la batalla de Teruel y tal. O sea, gente de todo tipo, estudiosos de la historia, porque en realidad tienen publicaciones y libros que son un referente. Y ellos están en la caseta número 102. Sería uno de los que destacó. Y luego, aparte, que ya tiene una editorial con bastantes números publicados. Están sacando a precios bastante razonables, sí. Lo que ellos editan es muy razonable. También tienen una línea, que es lo que decíamos antes con el tema del precio de libros fuera de España. Hay una editorial en Buenos Aires que trabaja con ellos y casi todo lo que publican lo venden aquí. Y es una colección bastante buena que se llama Utopía Libertaria y tiene un precio igual, razonable, de entre 10 y 12 euros. Y entonces en esta colección podéis encontrar desde los clásicos del anarquismo como Bakunin, Proudhon, Stirner, etcétera, a libros sobre la Revolución Española, libros sobre el movimiento magnovista en la Revolución Rusa, cuestiones teóricas, cuestiones de actualidad, ya digo, una colección súper completa y muy asequible. No puede faltar yo creo que en la biblioteca de todo aquel que simpatice con el anarquismo, no puede faltar títulos, tanto de ellos, de La Mala Testa, como de la colección Utopía Libertaria. Y luego, aparte, que los compañeros de La Mala Testa, el primer libro que editaron fue el de, si no recuerdo mal, fue el que escribió Cipriano Mera sobre su propia biografía, que es Vida de un militante anarcosindicalista, creo que se llamaba. Que es muy interesante para conocer todos los hechos de la guerra civil y de los años anteriores y posteriores del exilio. Luego tenemos Traficantes de Sueños, en la caseta número 82. Su librería permanente está en la calle Embajadores, también aquí en el barrio de Lavapiés. Está la librería Muga, que es la 135. Librería Muga es una librería del barrio de Vallecas que está junto a la Asamblea de Madrid, donde la fuente que el Rayo Vallecano celebra sus éxitos. Donde vamos el sábado. Mañana celebra la UEFA, ¿no? Escasos por la gracia, ojalá. Luego está la editorial Catarata, por ejemplo, también. Es una editorial de izquierda, digamos, número 216, la caseta. Siempre han hecho muchas publicaciones sobre el movimiento antiglobalización, han editado a autores de este estilo como Carlos Taibo, José Luis San Pedro, etcétera, ese tipo de escritores. Tenemos la que me ha sorprendido bastante verla en la Feria del Libro de Madrid, la editorial sevillana Renacimiento, es la caseta número 222. Pues la editorial Renacimiento también ha sacado muchos libros de memoria histórica en Andalucía y Extremadura, de cultura, flamenco y anarquismo, por ejemplo, tienen un libro bastante interesante. Es otra caseta a tener en cuenta. Y luego, por último, destacaría Capitán Swing, es la número 263, que está publicando libros bastante interesantes. Por ejemplo, tiene uno que yo he leído este año, que es el de Chaps, la demonización de la clase obrera. Es un libro sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, hoy en día. Que es un libro que está dando bastante calor. Es bastante interesante, sí. Que habrá que echarle un ojillo. Tanto lo que plantea como el debate que se puede suscitar de su lectura, la verdad. Es un libro muy interesante, sí. Luego, el último libro que han sacado es una autobiografía, de una de las líderes de los líderes del movimiento Panteras Negras en los Estados Unidos. Y luego, bueno, pues hay librerías clásicas de Madrid, por ejemplo, Visor, Antonio Machado, que, bueno, sin ser propiamente de nuestro rollo más puro duro, pues, bueno, puedes encontrar libros, pues eso, de autores de izquierdas y se puede encontrar con bastante facilidad. Y luego está en el número 275, me lo he querido apuntar, que está la caseta de... Igual esto me lo toma como apología del atentado, o del sabotaje. En el número 275 está la caseta de la Fundación Federico Engels, que es una fundación cultural vinculada al Sindicato de Estudiantes. La gente maja. Para el otro esquista. Yo es que debo decir el pecado, tengo algunos libros de ellos en casa porque, claro, editaron clásicos del marxismo. Uh-huh. Tipo Rosa Luxemburgo y otros autores, Trotsky o... que es el Manifiesto Comunista, lo tengo de ellos, y algunas obras es complicado encontrarlas en España, traducidas al castellano. Entonces, bueno, pues hay que decir también todo lo bueno y lo malo, ¿no? Pues hay que dar esos consejos. Los he puesto un poco en el Twitter, pero recordamos, La Malatesta está en la 102, Traficantes la 182, Muga en la 135, Catarata en la 216, Renacimiento 222 y Capitán Swing la 263. Son un poco así de las recomendaciones de editoriales, sí, quizá más cercanas. Traficantes está en la 82, no en la 182. La 82. Voy a tener que corregir el tweet. O que la gente ande un poco. Tampoco vamos a... A los del sindicato no les retuites. No. que la gente se los encuentre mejor, ¿no? Sí, luego en la Feria del Libro te encuentras cosas tremendas. Sí, hay muchas fricadas, desde luego. Eso también hay que decirlo. No, desde luego. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho una que me impactó, porque era una asociación de amantes de la caza y del rol. A la vez. O no sé si era de la caza o del coleccionismo militar y cosas... Pero era, vamos, era de eso de decir de... Bueno, amigo... Y también están... No me termino de fiar de ti, ¿sabes? Están las ediciones de... Biblioteca de Autores Cristianos, Paulinas, todo el rollo del Geso. Con eso, por supuesto. Y no debe ser barato precisamente poner un puesto en la Feria del Libro. Yo creo que también que si estas editoriales se animan un poco a ponerlo es porque al fin y al cabo es un poco un pequeño repunte. Exactamente. No, lo que hablaba con los compañeros de la Malatesta, que ayer les visité, es que, claro, ellos se conforman con ir lo comido con lo servido. Sí, es decir, no piensan en ir a ganar dinero. Simplemente, sobre todo, es que salir del gueto, por un lado, que se conozca en otros ambientes y también difundir lo que están haciendo. Es decir, tú en la librería La Malatesta vas a ir porque los conoces o porque tecleas en Google. Sí, quiero conocer una librería anarquista en Madrid. Y entonces entras y lo ves. Te sale La Malatesta enseguida. Pero claro, alguien que pase por la Feria del Libro y de repente descubra su caseta, pues evidentemente para ellos es una difusión de su trabajo y también de la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ellos lo toman más como eso que como una oportunidad de aumentar la facturación. O sea, su idea básicamente es difundir y como te digo, no perder dinero. Al menos se conforman con salir lo que gastan, con equilibrar gastos e ingresos, ¿no? Uh-huh. Porque sí. No le pregunté cuánto cuesta o cuánto o qué condiciones son, pero no debe ser barato, efectivamente. Uh-huh. A mí me suena por compañeros de otras editoriales en cosas como las fiestas del PC, que era un buen golpe para editoriales muy pequeñitas, como era el caso, pues que antes es Feria del Libro, ya tiene un caché, es a otro nivel, te estás metiéndote a jugar. Más todavía, claro. Estás metiéndote a jugar en la misma división que Santillana, Lama, ¿sabes? Santillana, que... Claro, Random House, que todas estas. Claro, que es otro, claro, que es otra historia, que a esa gente no les cuesta nada. Planeta, el Ministerio de Educación, etcétera. Pero bueno, ahí queda esa hasta cita. Hasta el BOE, ¿no? Edu, hay un stand, me parece. Seguramente lo haya. Recordar, he pasado un poco rápido y va... Es que no he tenido ocasión de ir todavía, he visto simplemente la lista de expositores en internet, que se puede consultar, hay una página de la Feria del Libro. Espera, que te la digo, la tengo abierta. Sí. Facilísima, ferialibromadrid.com, y ahí está un poco toda la información, toda la forma del libro. Y también los patrocinadores, que los puedo decir, pues está... Mafre estará en potencia. No, los que son gordos, son... Sí, eso es. Ayuntamiento, Comunidad y Banco Sabadell. Institucionales y Sabadell. Y luego están colaboradores, hay también otras empresas privadas, creo. No, pues está claro, pero bueno, es también un poco lo que hay en este tema, pero bueno, lo entendemos y... Y lo que hay no deja de ser una cita un poco con la cultura, y la cultura se puede ver desde el modo de mera industria y te vendo igual un libro. Es una industria y en los últimos años de globalización capitalista hemos asistido a una bestial mercantilización, ¿no? La globalización capitalista consiste en mercantilizar todo, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que existe y todo lo que vemos. Entonces, claro, el libro y la cultura no son ajenos a esto, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que ha sido un poco una cultura, un negocio un poco desde siempre, el ser libre de ganarse la vida, pero bueno, es que en general ganarse la vida per se no es malo. Luego otra cosa que es abusar, es escribir mierda y venderla como a precio de oro. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal y yo creo que el programa ya por hoy, ya estamos completando nuestra horita y media, se nos va haciendo tarde. Larga. Así que yo creo que, bueno, un poco recordar los temas que hemos tratado hoy, que ha sido de estos programas que cerramos varios palos. Hemos abierto con la fiesta por la ocupación que está habiendo ahora, hasta las 12 de la noche, si nos está escuchando en directo, momento para ir para allá, en la Sala Manquesa, en Moratalaces. Sí. Que siempre me bailan los barrios que no conozco. Soy así. Hemos hablado de la huelga general en Euskal Herria, de cómo este llamamiento a la calma pues fue diferente según los herrialdes. Hemos hablado del mamoneo de las autopistas de peaje en el Estado español y concretamente en el caso de Madrid, que es para darnos de comer aparte. Y hemos cerrado un poco con la Feria del Libro y un poco con un tema que habla no directamente sobre libros, pero sí sobre cultura y la importancia de eso. De no porque te guste la música agresiva tienes que decir soy un cazurro y paso de leer, sino simplemente me gusta la música agresiva. Pues ponemos un poco de ese rollo. Quiero hacer los cuero con la canción Historia 3. Y con eso cerramos este latido de libertad de hoy. Y hasta el próximo viernes que estemos delante de los micros. ¡A cuidarse! Revueltas de comunistas, hoy intelectuales bien acomodados, hoy solo hablan de utopías, o aquellos que un día fueron censurados, y un chaval que camina pregunta, ¿dónde están los enemigos del Estado? Hoy la lucha son ocupaciones, sumisión, zapatismo, atenios libertarios, soplar un poco las ascuas, que el inconformismo sea iluminado, pensar lo que se va a hacer, o hacer lo que se ha pensado, no tragarnos el cuento de que peor era antes, que esto no es tan malo. Se encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias. Dime quién te ha enseñado o a esconder la mano. Muéstrate cómo eres y a qué bando perteneces. Si no se lucha no avanzamos. Si ayer eran Bakunin y Lenin, leamos hoy a Trotsky, Marco Galeano. La república nos mira, sus ojos nos dicen a qué esperamos. Me pregunto si no se hace historia, solo quedarán páginas en blanco. Ociosidad te encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias. Dime quién te enseña.